tienes razones te hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Buen día. Buen día, me estoy estirando un poquito. Yo estoy tragando una media luna. Sí, vos mejor no hables por un ratito, Delia, está bien. Además un pedazo gigante que me acabo de clavar. Sí, sí, sí, se te complica cerrar un poquito la boca y todo. Creo que le di un empujón como para que me alcance, para todo el bloque. Hay comunidades que festejan, que celebran los cumpleaños días y días, y estamos en esa onda, porque nosotras dos no le abrazamos a Mary ayer, entonces hoy estamos de cumpleaños. Sí, yo le dije feliz cumpleaños hoy también, así que estuve en consonancia al festejo. Caímos muy cumpleañera con Pauli. Sí. Porque Pauli trajo un montón de facturas. O sea, si están cerca de la radio, les invitamos a pasarse a tomar un mate. Pará. Y comer. Ahora se nos llena el estudio. Amiguitas de María están invitadas a su cumpleañito. Mal. Y yo le traje después, para que soplen competis en el día repetido, una mini tortita. Así que está todo muy cumpleañoso. Bien, muy, muy cumpleañero. Muy bien, estas vueltas al sol. Y esta gente que repite el día siguiente. Lo hacemos más por nosotras, para estar en la celebración, porque ellas estuvieron ayer brindando y celebrándose. Uh-huh. Pero así bueno, es, así caravana es. De cumpleaños. Sí, de leonines. Algo que chan. Ya tragué la media luna. Y hablando de harinas, para no irnos del tema, y sobre todo porque es un hecho noticioso de gran importancia, sí. Y no lo podemos pasar por alto. Cortina tensa, por favor. No, pero no podemos seguir avanzando en esta programación sin hablar de las cosas que realmente ocurren en nuestro país, que son importantes porque cambian también el eje de nuestros consumos, de nuestras expectativas. Sí. Sí. Un poco la tensión sobre nuestra vida dulce, particularmente, de bajoncito. Reafirman también nuestra sabiduría, voy a tirarnos un poco de laureles. Mira, ahí va. La vimos, y decís. Yo, la vimos. Y yo también quiero decir que para la próxima necesito consigamos que gestionemos la cobertura de los viáticos para la efectiva cobertura de prensa que merece el evento, ¿no? Exactamente. Totalmente. No sé cómo se nos pasó por alto. Mira, entiendo que este es un año muy complejo, pero bueno, nosotras que tenemos la agenda de la actualidad de todo lo que pasa en el país, y este, que fue el Campeonato Mundial del Alfajor. Celebrado el fin de semana pasado en la rural. Las Olimpiadas del Alfajor. ¿Y cómo no estuvimos ahí? No sé cómo no estuvimos ahí, no quiero hablar al respecto, pero sí voy a mencionar que la marca de la que vengo hablando desde el aproximadamente últimos días de mayo, que es cuando comencé a vivir en Mendoza, ha ganado en diferentes categorías. Aplaude, Paulita. Aplauso para Chocolesa. Como hemos hablado y como yo siempre les pido que describan el alfajor, hay diferentes categorías y diferentes medallas al respecto. El alfajor hay disciplinas, ¿no? Digamos. Disciplinas, exacto. Disciplinas. Es real. Y dentro de cada disciplina, oro, plata, bronce, ¿no? Vamos a hablar de lo que se conoce como mi alfajor preferido. Sí, por favor. Que es el Chocolesa relleno de dulce de leche repostero con rum, cubierto de chocolate negro. Ese ganó el bronce en el alfajor en la categoría negro, ¿entendés? O sea, ya lo que consumo prácticamente semanalmente está en el podio de los mejores alfajores mundiales negros. Consumo semanal de alfajor, mirá. Sí, me encantaría que sea diario, pero me haría daño. Sí, ya no imagínate que no tenés 10 años y te está yendo a buscar tu mamá a la escuela para ir a patín artístico, ¿no? A gimnasia. Qué bueno, lo mismo. ¿Te imaginas todos los días merendando con un alfajorcito? Me muero. Mandanos fotos. Qué fantasía, pero no, no me haría bien, no lo hagan. Tampoco se lo hagan a sus niños, aunque los van a hacer felices. Claro. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Cómo se hace para ser juez y jueza? Claro, digo. ¿Quién dice cuál es el alfajor más rico? No sé, pero por lo pronto estoy coincidiendo de que esté en el podio. No así el alfajor que como que se le habló como el alfajor de oro en categoría simple, porque vieron que los alfajores pueden ser simples o triples. No, me encanta el simple, que es la Bonadeo de cualquier olimpiada, ya le va a quedar. ¿Qué cosa? Sí, el Seven de alfajores. El Seven de alfajores, con equipo reducido. Bueno, y hay otro que ganó el oro de fruta, que esto es muy sorprendente, porque ¿por qué? Chocolesa tiene una variedad de alfajores de fruta enorme, y a mí me llama mucho la atención. ¿Chocolesa está auspiciando? No. Ojalá. Chocolesa Videla Aranda 1195 para el envío de el auspicio. No, a mí me llama mucho la atención que sean ricos los alfajores de fruta. O sea, tiene que ser un muy buen alfajor para que sea rico un alfajor de fruta, porque mi paladar es de una niña de 8 años. Ahí se divide el mundo, es verdad. Hay una gran grieta. Yo estoy del lado de los Guaymallén de fruta. Bueno, no. Me parece un alfajor leal. Sí, ya sé que quedo del otro lado del abismo de mucha gente, lo sé. No, igual está bien, o sea, tenés como un cierto peso en categoría alfajor, porque es un alfajor muy tradicional, aunque sea bastante fiero, pero es muy excesivo. Yo te diría que del otro lado están los que te dicen, no me gusta el alfajor. Esa gente está verdaderamente del otro lado. Completamente desacreditada. Pero lo que decía decir es que en alfajor de oro de fruta ganó un alfajor que probé la semana pasada, que me llamó especialmente la atención lo rico que era por ser de fruta, y es el alfajor relleno con mermelada de alcayota con cobertura de chocolate blanco, también de Chocolesa, ganador del primer puesto en alfajor de fruta. Chocolesa, necesito entender, ¿hicieron algo? ¿Hay una fiesta patronal en Mendoza ocurriendo? ¿En su local pusieron unas chapitas? No, pero me encantaría. Un desfile, bueno, una vuelta olímpica. Esto se los puedo confirmar el viernes. ¿Por qué? Porque los jueves yo paso por la puerta de Chocolesa del centro, donde hay un conejo gigante para sacarse la foto, que es la mascota de la marca, y ahí veré si pusieron algún tipo de comunicación. Mientras tanto, es un alfajor que compro en el supermercado, así que no estoy tan cerca de la fábrica queda en el otra punta de Gran Mendoza, porque queda en Las Heras. Del otro lado, claro. Bueno, exacto. Tal vez nos tengas que traer una caja para que probemos en algún momento que hagas una visita de estas tierras. Una encomienda quizás es mucho. Un surtidito, así podemos evaluar los y las premiadas. A mí me interesa si van a hacer un festejo popular, porque yo me imaginaría que más allá de tener las medallas, que se haga un festejo, que se revoleen alfajores por los cielos. Y como bien apuntó Paulita, que ya empecemos las averiguaciones de qué hay que hacer para ser catadora de alfajores. Totalmente, en la competencia 2025-2026. Totalmente. Ya mismo, porque aparte, como que en la gacetilla, porque yo estoy leyendo la gacetilla de categoría prensa, ¿no? Categoría alfajor bajón, podríamos nosotras. Sí. ¿Viste? Con los resultados, ¿no? No está el alfajor bajón, lamento decirte. Para mí nos ponen a todas nosotras después de ciertas cosas y catamos cuál es el mejor alfajor, el que menos te papea la boca. No, pero yo ya te digo, gana Chocolesa, Delio, como que no hay... Vos ya no podés ser jueza porque estás demasiado cercana a Chocolesa. No, bueno, pero prometo, aparte, a ver, yo no creo que los jueces prueben viendo el paquete, digamos. Vos tenés que probar ahí el alfajor pelado en un platito, porque si no, podés inclinar tu voto a favor según la marca, ¿entendés? No lo había pensado. Yo sería 100% honesta. Y, por ejemplo, nuestros amigues de Técnica de Alfajor, ¿compitieron o no? ¿O es para...? No compitieron, porque si no el primer puesto sería sin lugar a duda. Es más, yo te digo, vi el primer puesto, el ganador, porque fue el chiste, se armó toda una polémica en las redes Si van a donde hay... El alfajor ganador es el que te acabo de mostrar, Pauli, este gigante que se ve que increíble. Tiene, pero que no tiene dulce de leche, o sea, no tiene dulce de leche, tiene fruta, tiene una especie María de merengue. María dice, bueno, como si fuese tan sencillo que no tenga dulce de leche el alfajor ganador del mundial. Bueno, pero si no va a ganar el Jorgito todos los años. Todos los, nos están auspiciando, sépanlo. Nos están lloviendo cajas de alfajores cada vez que lo nombramos. Pero... ganó y en las redes se pusieron muy malos. Diciendo ahí, sí. Claro. Que... son todos una manga de traidores a la patria. Venís, le regalás ese alfajor y están todos, pero sacándose las ropas interiores por el alfajor. Y en las redes se hacen los locos y lo insultan. Pobre bueno, señor alfajor. Pero a todo esto yo lo vi y dije, este es un alfajor muy de nuestros amigos. Porque tiene ese corazón frutal enorme y maravilloso. Sí, y después vi que no habían participado. Y dije, ay no. No. Es verdad, era un robo si participaban. Sí, es ganaban todas las categorías. Ni hablar, por ejemplo, podría estar en la categoría de autor. ¿Y hay así un premio al alfajor más extraño o algo así o no? Sí, exótico. El exótico de oro lo ganó Pagana Alfacul, ya el nombre no me gusta, pero bueno. Y es un alfajor. No, bueno. De manteca de maní con garrapiñada de almendras y pistachos sin azúcar y sin TAC. Me gusta el inclusivo de sin TAC. Ahora, me parece ¿pistacho? Que es un alfajor del tipo cheto. Ah, no, claro. Para mí están cheteando el fulbito. Pistacho, exacto. Muy bien, muy buena comparación. Muy buena comparación. Vamos a mandar este recorte para el campeonato de alfajores. Así el año que viene piensan que si no estamos para juezas, al menos estamos para... ser las que hacen la radio en vivo, las que testean, las que sostienen el banner, cualquier cosa que nos quieran dar de trabajo. Paulita está mandando ahora mismo la información. Su olor, textura, sabor, sensación. Pasan de las 9 de la mañana de este martes 20 de agosto. Hay 8 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires y se ve que está mayormente nublado, que va a estar ventoso, que van a haber algunos chaparrones. Yo les puedo decir que en la otra punta, a lo ancho del país, está muy similar, solo que bueno, la temperatura es por supuesto un poco menor, hay 4 grados, pero está igual de rancio el cielo. Así que si no tienen por qué salir, quédense en casita, prendides a la radio, que vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Y si tienen que salir, llévense un abriguito, un rompeviento, porque a las 10:30 vamos a hablar sobre la peli Fronteras, un documental epistolar. Rebeca Lane y Adrian Funk hacen cuarentonas y sabrosas. Dime, señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosas. Cuarentonas y sabrosas. Dime, señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosas. Cuarentonas y sabrosas. Dime, señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosas. Oye, soy la señora y soy la mera chida. Tengo la experiencia que el colágeno no te quita. Ya mi rodilla no es la misma. Mi sensualidad veneras en la misa. Ya no creo en cuantos de huevones. Dime, señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa. Cuarentonas y sabrosas. Dime, señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa. Cuarentonas y sabrosas. Dime, señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa. Mi presencia te intimida, ya no soy una tímida niña. Mi opinión está bien construida, me dicen, siéntese, señora. Pero muchachito, si me siento, yo critico más cabrona. Ya no le creo a ningún mentiroso. Sé cuánto valgo, bichito baboso. Prefiero estar sola que mal acompañada. No te alcanza ni para una tajada. Cuarentonas y sabrosas. Dime, señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa. Cuarentonas y sabrosas. Dime, señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa. Cuarentonas y sabrosas. Dime, señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa. Cuarentonas y sabrosas. Dime, señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosas. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Continúa el plan de lucha de la docencia en las universidades nacionales. El plenario de secretarios generales de la CONADU histórica definió sumar acciones de protesta por la recuperación real del salario y en el marco de unidad con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, por lo que convocan a un paro nacional de 48 horas que comienza en el día de hoy, martes 20 y mañana miércoles 21 de agosto, sin asistencia a los lugares de trabajo. Los trabajadores de las universidades advierten que por el incremento de la brecha entre el aumento salarial y el aumento de la inflación, que superó en general el 57% y llega al 101,8% en el cargo inicial. Ante la negativa por parte del Ministerio de Capital Humano de abrir una verdadera discusión paritaria y la persistente imposición de aumentos irrisorios, se vuelve fundamental seguir visibilizando la situación y profundizar la unidad con la comunidad universitaria en su conjunto. El plenario ratificó la decisión de realizar una nueva marcha en defensa de la universidad pública para el mes de septiembre, afirman tras la realización del plenario, en el que además se rechazó la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la educación como servicio esencial, entendiendo que atenta contra el derecho a la protesta de las y los trabajadores del sistema educativo. Trabajadores de Bridgestone iniciaron una huelga en la planta de Lavallol. Los trabajadores de la planta de neumáticos iniciaron una nueva huelga en la fábrica que la empresa tiene en la localidad bonaerense de Lavallol en contra de los despidos y suspensiones injustificadas por parte de la patronal. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, Alejandro Crespo, señaló que durante el fin de semana pasado, en el que se celebró el Día del Niño, recibieron llamados telefónicos anunciando despidos ilegales. Una falta de respeto total, aseguró el dirigente sindical. Luego, desmintió los argumentos de la empresa para justificar los despidos. Primero dijo que el problema era económico y mostró balances positivos. Después dijo que tenían un balance que se cayó porque tenían un préstamo que al pagarlo en dólares no tenían forma de levantarlo y era un préstamo de Bridgestone de Brasil, de México, de Chile, a sí misma. La justicia suspendió los desmontes en el Chaco. En el marco de una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la justicia suspendió los desmontes en la provincia de Chaco por un lapso al menos de 3 meses. La jueza federal Sunilda Nirenberg, del juzgado federal número 1 de Resistencia, dictó ayer lunes una medida cautelar que suspende los desmontes en todo el territorio provincial durante 3 meses, con posibilidad de ampliar más. La denuncia penal fue presentada por la asociación el 3 de julio último. Según ese espacio, devela el aceitado mecanismo de corrupción público-privado que lucra con la destrucción del monte chaqueño y representa un golpe decisivo contra la llamada mafia del desmonte del Chaco, organización criminal que devastó y devasta miles de hectáreas de monte nativo, difundieron el grupo de letrades especializadas. Para evitar que el gobierno se lleve puesta la ley de cine, presentan un amparo ante la justicia. La Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios Audiovisuales presentó una acción de amparo contra el decreto del gobierno de Javier Milei que cambió la ley de cine, eliminando la cuota de pantalla y la asignación de subsidios para producciones nacionales. La iniciativa apunta a que se declare la inconstitucionalidad del decreto, como así también de toda normativa o acto que derive de su vigencia o que fue dictado en su cumplimiento, en resguardo de los intereses afectados del sector de productoras que representó y sus trabajadores como la industria del cine nacional. María Cristina Agüero, presidenta y apoderada de la Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios Audiovisuales, advirtió en su presentación que el Poder Ejecutivo no puede modificar la finalidad de una ley del Congreso de la Nación con excepciones reglamentarias. En este caso, terminan modificando la ley de cine en su cuento a su finalidad y bienes jurídicos que ésta fomenta y protege. El decreto 662/24, cuya validez objeta, reglamenta 4 artículos de la ley para introducir nuevas restricciones y condiciones para la entrega de subsidios y modificar los criterios para la cuota de pantalla, lo que contradice el objetivo principal de la ley de cine, que es fomentar la producción cinematográfica nacional, tomando como base la difusión de nuestra cultura a través del cine y no vista desde el parámetro de un negocio. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 20 de agosto. Una humedad de 82%, una máxima de 12 grados para el día de hoy. Y para más información de este mundo pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Y en el mundo de fantasía dicen que luego que asuma la presidencia Susy Shock en el país ideal, se confirmó el relanzamiento del Ministerio de Desarrollo Social a cargo del Inter, el de Cultura, bajo el liderazgo de Vani Polenta, y queda por definir si la Secretaría de Queja e Indignación tomará forma o la mandarán a llorar al campito. ¡Charco de arena! Little Sims hace Venom. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what fright must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sending to the sky. I guess it's you and I. Gone, but I'm feeling too alive. Trying to get me out of spite. Someone's gotta pay. I ain't talking big amount. Some kind of physical pain. Some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies. Probably not there. Rolling with no automatic clips. Moving scatter, all erratic and shit. Niggas pussy licking batty and shit. Oh, you mad? They come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us. That makes two of us. Venom. Night time today, like we roll trees. Save lives and made minds will go deep. Oh, he wanting to get some soul chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's a day in the life for OGs. Till I'm with and the demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go. Follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me. Nobody bother me. I'm a mess, honestly. Fuck your policies. They wanna kick me down or demolish me. Use me or fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or I'm a young head. Can't tell anymore. Psychotic to the death when I dig deep. I can never find that I left. It's a mystery. Rage. Nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice round here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. Truth is to stick up, hands in the air. Put the money in a bag, all cash, all cash. Venom. Venom. Es una dictadora. Charco de arena. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Es un aporte a la dispersión del sector. El sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh?

construyendo territorios posibles y no nos podemos salir del territorio de la lucha, porque recién leíamos en las noticias que hay paro universitario, docente y no docente. En el día de hoy es una medida de 48 horas. Recuerden que la semana pasada, que empezaba el segundo cuatrimestre, también paro de 72 horas. También vivimos esta media sanción, ¿no? De que la quieren declarar a la educación como un servicio esencial. Entonces, le vamos a dar la bienvenida aquí en la mañana de la tribu a Miriam Feldfeber. Ella es docente, investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires en políticas educativas. Buen día, Miriam. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, queríamos, ¿no?, conversar, analizar cómo estás viviendo, cómo se vive este momento, ¿no?, de la educación. Sí. Hola, ¿sí me escuchas? Ahí sí, se te iba. Perdón. Sí. Sí, bueno, obviamente que es un momento muy complejo para el país y especialmente complejo para las universidades nacionales y el sistema científico-tecnológico. Uh-huh. El Frente Sindical Universitario, esto hay que aclararlo, ¿no? Es un paro llamado sí. por las diferentes federaciones que nuclean a docentes uh-huh. y el llamado personal no docente, uh-huh. Que están articuladas en un frente sindical universitario. Dada la situación de emergencia presupuestaria de las universidades nacionales y de emergencia salarial, de hecho muchas universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Buenos Aires, han decretado la emergencia salarial, porque uh-huh. en estas condiciones no se puede seguir funcionando, ¿no? Uh-huh. Después de la gran marcha de abril de este año, se logró solamente un aumento de los gastos corrientes de funcionamiento, perdón, para pagar la luz, el gas, que tampoco uh-huh. igual alcanza, pero no se ha logrado una recomposición salarial del personal docente y el personal no docente. Sí, y eso, y dan como aumentos que son eso, nada. No, y además, de hecho, a ver, sí, bueno, la propuesta, por eso uh-huh. se volvió, digo, la semana pasada después del paro, la propuesta de la Secretaría de Educación, ¿no? Hay que decir, para dar cuenta, ¿no?, de la sí. centralidad que le da la educación a este gobierno, el Ministerio de Educación de la Nación pasó a ser una secretaría, y en ese marco la propuesta fue un 3% de aumento para agosto, un 2% para septiembre, cuando el pedido para poder igualar la situación del resto de los empleados, trabajadoras y trabajadores estatales, es de un 40%, ¿no? Por eso la semana pasada se votó en el Congreso uh-huh. Tuvo una media sanción, una ley de emergencia presupuestaria de las universidades nacionales. Sí. Y hay que decir, ustedes señalaban el tema de la media sanción sí. que obtuvo el hecho de declarar la educación como un servicio estratégico esencial. La mayoría de los diputados, no todos, pero gran parte de los diputados que votaron a favor de declarar la educación como un servicio estratégico esencial, votaron en contra de declarar la emergencia presupuestaria en las universidades nacionales y el aumento de la inversión indispensable para que las universidades nacionales puedan seguir funcionando, ¿no? Miriam, ¿podrías decirnos, o sea, esto es algo que circuló bastante, pero porque me parece que vale la pena repetirlo, ¿cuál es el problema de declarar a la educación como un servicio esencial? Porque de primera manera parece, uy, qué bueno, se va a declarar como algo esencial a cuidar, y sabemos que la educación no es un servicio, sino más bien un derecho. Entonces, ¿qué implicancias tiene declararla un servicio esencial? Claro, en términos simbólicos, uh-huh. cuando una dice sí. algo es esencial, está diciendo algo es importante, fundamental, etcétera. Y bueno, ¿quién no va a estar de acuerdo en decir que la educación es importante? Y como vos señalabas, uh-huh. es un derecho y hay que generar las condiciones para que ese derecho se pueda ejercer. Declarar un servicio estratégico esencial tiene implicancias en términos legales. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo definió qué son los servicios esenciales. También eso está contemplado en el régimen laboral en Argentina, y entonces hay una definición de cuáles son esos servicios esenciales, que son aquellos que ponen en riesgo la vida de una parte o toda la población, y dentro de eso la educación no está declarada un servicio estratégico esencial. claramente, si una ve los debates, algunos debates realmente, bueno, habría que usarlos como material de análisis, ¿no? Uh-huh. En nuestras aulas, porque realmente fundamentaban, los fundamentos que aparecían estaban vinculados con limitar el derecho a la protesta, el derecho a huelga de las y los trabajadores de la educación, con un ataque frontal a los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Inclusive, bueno, encarnada en la figura de un sindicalista elegido por sus bases, etcétera, ¿no? Lo que hay que aclarar, para no confundir con el tema de universidad, es que la declaración de la educación como servicio estratégico esencial es para la educación básica, claro, inicial, sí, primaria y media. Uh-huh. Obviamente que esto no puede declararse para la universidad. Uh-huh. Y los fundamentos, entonces, plantean esta necesidad de que los chicos estén, y las niñas, los jóvenes, uh-huh, en las aulas, cosa que todos acordamos, pero uh-huh, para que estén en las aulas se necesitan condiciones. Uh-huh. Entonces, el mismo gobierno que degrada el ministerio, que dejó de pagar el FONID, que dejó, que esto afecta tanto a la educación básica como a las universidades, ¿no? Paró la infraestructura escolar, edilicia, ¿no? Que es necesaria para que las instituciones funcionen. Cortó transferencias a las provincias, va cortando recursos. Obviamente que declarar en este contexto la educación como un servicio estratégico esencial solamente está al servicio de limitar, exacto, la protesta. El derecho de las y los trabajadores a la protesta, que se da por las condiciones en las que se desarrollan los procesos de en las escuelas, los procesos pedagógicos y en las universidades. Si estas condiciones estarían garantizadas, no habría paro. Uh-huh. Y además hay que ver cuál es el diagnóstico de cuáles son los problemas que tiene hoy el sistema educativo, cuáles son los problemas que tienen las universidades y cuáles son las soluciones. Entonces, volviendo al tema universitario, claramente hay hoy docentes y no docentes cuyos ingresos los colocan por debajo de la línea de pobreza. Estamos en una situación crítica, uh-huh, en las universidades y en el sistema científico tecnológico que lo están desmantelando. Basta ver a quién, ¿no?, designaron el diputados como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología para darse cuenta del lugar que este gobierno le da a la educación, a la investigación, a las universidades. Y Miriam, te hago una consulta. En esta línea que venís trazando desde la educación decretada, bueno, o en proceso de ser decretada como esencial a nivel primario y medio, el desfinanciamiento y el ataque constante que existe desde que este gobierno asumió a la educación universitaria. Y te hago una pregunta en relación a algo que fue, de alguna manera, un estandarte de la campaña, o en algún momento de la campaña electoral se habló mucho, que era el tema de volver a las universidades aranceladas, privatizar la educación. ¿Vos sentís que hay algo del trazado de estas medidas que va en esa disposición, o va más en solamente destruir y deteriorar todo el sistema educativo que ya venía resistiendo y luchando en gobiernos anteriores? Pero bueno, de esta manera es un golpe. Eso, como veníamos hablando, en abril estábamos discutiendo que no iba a haber plata para pagar la luz y poder abrir directamente las universidades a esta altura del año. Y yo creo que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Uh-huh. Desmantelar, vaciar para justificar la privatización. Uh-huh. Y bueno, digo, creo que esto claramente, ¿no?, lo señala el actual presidente y aparece, ¿no?, en todos los discursos esta idea de que el sector privado funciona mejor que el sector público, desconociendo que muchos de los desarrollos del cual el sector privado se apropia, del conocimiento del cual se apropia el sector privado, proviene de las investigaciones de base que se desarrollan en las universidades nacionales públicas, y en el sector público. Totalmente. ¿No? Y después de estos desarrollos se apropia el sector privado. Claro. Y en general, además, otra cuestión que es importante señalar, cuando el actual presidente señala los países a los cuales nos queremos parecer, en esos países la inversión en educación, en ciencia y tecnología, en desarrollo para la industria, etcétera, es muy grande. Entonces, bueno, si nos queremos parecer, deberíamos también tomar esos ejemplos. Esto no implica, digo, que en algunos países sí hay otra discusión, que es el tema del arancelario, pero en algunos países donde inclusive la universidad es arancelada, la inversión de los estados en el sistema universitario y en todo el sistema científico-tecnológico es muy grande. Uh-huh. Justamente, mira, ayer estuve en el acto de graduación de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no? Y viste eso, ¿no? Llegar a graduarse, un montón de familias, de personas con edad que por ahí, eso, no pudieron estudiar cuando terminaron su secundario, pero están estudiando, o sea, como que hubo todo unas políticas de democratización de la educación universitaria, ¿no? Entonces es como muy muy muy fuerte este ataque. Sí, coincido. Además hay que señalar que en el año 2008 la Conferencia Regional de Educación Superior en Cartagena de Indias y después la Conferencia Mundial en París declararon que la educación superior es un derecho. Uh-huh. Esto no significa que sea obligatoria, no es obligatorio la universidad, pero es un derecho, ¿no? Entonces, claro, está el derecho a la educación superior y está, digo, la centralidad que cumplen las universidades y todo el sistema científico tecnológico en el desarrollo de un país, uh-huh, en la formación de profesionales, uh-huh, la formación de médicos para los hospitales, de arquitectos, respuesta a los problemas de la falta de vivienda, digo, todos los problemas que la Argentina tiene que afrontar requiere de profesionales, y esos profesionales se forman en las universidades públicas y privadas. Pero si una mira, ¿no?, la mayoría de muchos de esos profesionales han sido las universidades nacionales, ¿no? Sí. Y vuelvo a repetir, el sector privado se apropia de ese, uh-huh, conocimiento que se produce, que es de toda la sociedad, ¿no?, uh-huh, en las universidades y en el sistema científico-tecnológico para, digo, beneficio privado. Sí, muchas personas que integran hoy en día el gabinete de este gobierno tienen sus títulos de grado y sus títulos de doctores en universidades públicas de este país. O sea, personas que han sido formadas por nuestras universidades para que después lleguen ahí y las vapuleen de esta manera. Eso es lo triste. No Javier Milei, que sí se hace poner títulos falsos y no es doctor, pero sí el resto, los de financiadores seriales, Toto Caputo, Federico Sturzenegger, Bullrich, incluso creo que la Victoria Villacruel, están todos egresados de nuestras universidades nacionales. Son personas que se han formado ahí. Entonces también, en esta disputa de lo ideológico o no lo ideológico, no es que fueron a la universidad y salieron combatiendo en Rusia al capitalismo. Salieron fascistas seriales. Entonces, digo, hay las universidades se caracterizan por la pluralidad y obviamente lo que suceda dentro de las aulas y los ejemplos que vos traes demuestran que, bueno, se forman profesionales con diferentes orientaciones, perspectivas, etcétera, pero las universidades, y justamente además el conocimiento avanza mediante la confrontación de ideas, ¿no? Exacto. Siempre dentro de las reglas de lo que es la producción del conocimiento científico y la democracia. El problema es que están desmantelando todos los resortes, todos los instrumentos que el Estado tiene en términos de construcción de los espacios públicos, uh-huh, lo que hace, decíamos, a la educación, a la universidad, pero lo que hace, digo, a las diversas áreas, ¿no? Ahora estamos viendo cómo avanza la privatización gracias a las facultades delegadas en determinadas áreas que costaron, digo, años de desarrollo, uh-huh, de inversión por parte del Estado, y que no son, porque digo, ¿no?, también está el tema de que si son deficitarias, ¿no?, y áreas que no son para nada deficitarias, muy por el contrario. Entonces claramente lo que hay es un modelo de desmantelamiento, de destrucción, y obviamente de poner los recursos al servicio de un sector minoritario de la población, que es el que se está apropiando, mientras, bueno, el déficit se logra a costa básicamente del salario de los jubilados, pero también de la clase trabajadora, ¿no?, entre otras y otros, de los docentes y las docentes y no docentes universitarios. Miriam, decías recién que en las universidades también se da la pluralidad de voces, y el ejemplo que señalaba la Delio recién es bastante claro. Esa pluralidad también se vio en la movilización enorme que sucedió en abril a lo largo y ancho del país en defensa justamente de las universidades, de cara a esto que nos contabas recién, a las propuestas y ofertas que recibieron los docentes universitarios. ¿Cuáles son los próximos pasos en el plan de lucha? Bueno, está el paro de hoy y mañana y se está convergiendo hacia una nueva marcha universitaria masiva para el mes de septiembre, de no haber respuesta a estos reclamos que, digo, que son básicos, ¿no? Que necesita cualquier universidad para funcionar. Y en el caso que vos traías el ejemplo, ¿no?, de la universidad de la Matanza, si no me equivoco. Avellaneda. Perdón, no recuerdo el ejemplo que trajiste. Sí. Bueno, la posibilidad de que, ¿no?, sean los primeros y las primeras egresados universitarios de familias cuyas madres, padres, algunos ni siquiera terminan la escuela primaria o la escuela secundaria, ¿no? Uh-huh. Y esto da cuenta del crecimiento del país. Además, hay que señalar que la cantidad de universidades en relación a la población que tenemos es de las más bajas de la región, no es de las más altas. Uh-huh. Y por otro lado, los salarios se deterioran en un contexto donde hoy mostraban datos que, digo, salen estudios que muestran un estudio, creo que la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, si no me equivoco, que Argentina es el país más caro de Latinoamérica, de la región, ¿no? Entonces, muchas y muchos docentes universitarios, trabajadores, docentes, no docentes, como el conjunto de los trabajadores. Sí. Uh-huh. El salario que tiene que alquilar es imposible hacerlo con los salarios actuales. Sí, totalmente, totalmente. Por eso, eso, sí, la imagen que te traía de ayer de egresades era justamente esa, o sea, familias que no veían en su horizonte posible estudiar una carrera universitaria. Y me quedo también en esto, en la necesidad de educación para esa visión crítica, ¿no? Porque con todas estas redes, con todas estas acciones, estas medidas que están tomando, como que entramos en shock y no hay como, digo, es muy fundamental el rol que ocupan esas clases universitarias para formar nuestra mirada crítica, ¿no?, de este mundo. Y además para los desarrollos, sí, digo, desde también, las vacunas, exacto. Lo que cualquier país necesita para crecer y desarrollarse. Hay que señalar que la destrucción del sistema científico-tecnológico, lo que está sucediendo con la reducción de las becas, la falta de ingreso a carrera de investigador científico, que el año pasado estuvimos trabajando en las comisiones y se aprobó toda una serie de ingresos y no se les ha dado el alta en los ingresos. El no cumplimiento inclusive de fondos que provienen de organismos internacionales o regionales que ya estaban comprometidos para financiar investigaciones que se desarrollan en los institutos que son algunos de CONICET, otros que son de doble dependencia, otros que son solo de las universidades. Se está incumpliendo inclusive con todos los compromisos ya asumidos, al mismo tiempo que se está desfinanciando todo el sistema. Eso es gravísimo, porque lleva décadas construir esto y en poco tiempo están destruyendo. Y bueno, muchos científicos, digo, ya están o pensando en emigrar, o algunos ya están emigrando o buscando inserción en otros lugares, porque realmente las condiciones hoy son lamentables. Y digo, porque vivimos también como toda una época de los 90, de las privatizaciones y todo. ¿Cómo ves este momento? ¿Como que vuelve ese ciclo? ¿Estamos en un ciclo peor? Y es difícil, digo, no evaluarlo, qué sé yo, sí. Digo, vemos muchas de las caras que estaban en los 90, obviamente, muchas de las prácticas de los 90, bueno, de hecho el presidente dice, admira ese periodo, ¿no? Y digo, con algunas situaciones mucho más preocupantes, ¿no? En relación inclusive, bueno, a la posibilidad de expresión, digo, ¿no? Se habla mucho de la libertad, pero bueno, ¿qué sucede en relación al tema de los derechos, en tema inclusive el cumplimiento de las propias leyes establecidas? Por ejemplo, hay una ley que se aprobó de financiamiento de la ciencia y de la técnica que no se está cumpliendo, no se cumple con la ley de financiamiento educativo que obliga a convocar a las paritarias nacionales para discutir condiciones de trabajo, salario, etcétera. En realidad se está incumpliendo con lo que establece la propia Constitución, ¿no?, que se supone que deberían defender. Sí, y en esa línea de terror de lo que decís, también algo que nos genera mucho escozor, porque también lo vemos en lo que tiene que ver con las políticas de la memoria, en el Nunca Más, que no es la primera vez que pasa, es decir, están volviendo los 90, es que no aprendimos absolutamente nada. Hoy en día los spots que está largando la UBA en relación a concientizar de la crisis económica tiene que ver con un mito con el cual yo crecí de niña en los 90, que era el ingeniero que es taxista. Y eso es a lo que está apelando hoy en día el spot de la UBA, son una serie de spots, los pueden buscar en las redes sociales, que básicamente plantea los docentes no están pudiendo estar en las aulas porque no les alcanza para vivir, entonces tienen que buscar trabajos de cualquier otra cosa, esta cosa de tener múltiples trabajos. Yo creo que la UBA toma un poco el cliché este de los 90 de el docente que agarra el remis, en este caso se transformó al Uber, pero para mí lo que genera terror es que no solo están pasando cosas muy similares, sino que eso, están volviendo a pasar generaciones que las acabamos de vivir y de terminar de pagar esos platos rotos. Bueno, no sé si los terminamos de pagar, pero al menos de sentir que hay un olvido y algo que se evapora en la lucha y que la sociedad entra en un estado de pérdida de memoria, de análisis. No sé. Sí, además, no solamente eso, sino que estas personas... que vos decís, bueno, antes, ¿no? Porque también está modificando el régimen laboral. Exacto. Entonces, antes con las indemnizaciones en los 90, aunque eso duró poco, pero en los primeros años, como decís, se compraban un coche, manejaban un taxi, hoy ni siquiera eso, porque la recesión que tenemos es brutal. Claro. ¿No? Y justamente eso muestran inclusive las encuestas, ¿no? La primera preocupación ahora, obviamente, es el desempleo. El desempleo brutal, ni hablar del crecimiento de la pobreza y la indigencia. Obviamente que eran problemas que venían de antes, ¿no? Digo, pero que se agravaron con el actual gobierno, con las políticas que están implementando. Y tampoco se ve ningún horizonte de mejora cuando el objetivo parecería que es, ¿no? reducir la inflación a costa de los sueldos, básicamente, jubilados y clase trabajadora. Sí. Éramos la casta. Mira. Y no lo supimos manejar antes. Ay, ay, ay, ay. Pero bueno, pero la resistencia, la lucha siempre está. Miriam, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y seguiremos en las aulas y en las calles y en todos lados, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por ocuparse de este tema tan relevante en este contexto tan complejo. Un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba Miriam Feldfeber, ella es docente, investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Políticas Educativas. Justamente estuvimos hablando sobre el paro docente universitario. Carolina Pacheco hace En la erosión. Un relicario junto al corazón que llevaré. No podré mirar usando la visión.

Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Viva la tribu. 88.7. 35 años. La tribu. Viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Comunidad indígena que está siendo desplazada de su territorio por una empresa inmobiliaria. El pasado 14 de enero, una topadora rompía el alambrado que delimita las tierras de Lilia Maraz y arrastra con los cultivos de maní, maíz y habas que la anciana de 74 años cultiva desde hace más de 50 años. Sin mediar palabras, personal de civil, a las órdenes del empresario Alfredo González, avanzó destruyendo sembrados, cultivos y árboles que testimonian las décadas de agricultura nativa que practican en la comunidad Colla de los Alisos, en Tuscapacha, en la localidad de Palpalá, a unos kilómetros de San Salvador de Jujuy. Ese mismo día, unos comuneros, junto a la abogada Samantha, presentaron la denuncia en la seccional 51 por daños y turbación a la posesión indígena. El viernes pasado, el viernes 16 de agosto, otra vez irrumpió la topadora con la presencia física del empresario González, vinculada a la inmobiliaria Sucre. Acompañado por personal de civil, 6 efectivos principales que escoltaron a Ariel Chauske, asistente del fiscal Diego Cusel, que lleva adelante la iniciativa de desalojo de la anciana Maraz. Mientras amedrentaban a la comunidad, la topadora derribaba el último árbol de las 80 hectáreas de la familia. Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales por medios alternativos, mientras en Jujuy se desarrollaba el encuentro número 18 de la Red Nacional de Medios Alternativos. La comunidad, a través de su abogada, presentó un escrito de oposición a la intimación verbal del asistente del fiscal y adjuntó nuevas pruebas sobre la posesión comunitaria que data de décadas en el predio en disputa. Sandra Peto Velo es responsable de las infancias con hambre. Ayer, lunes 19 de agosto, a las 11 de la mañana, en Juncal y Carlos Pellegrini, en la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones nucleadas en Territorios de Lucha y la campaña La Peor Violencia es el Hambre denunciaron el desabastecimiento de comedores mientras se duplica la indigencia. Distintos informes publicados en estos días dan cuenta del gravísimo deterioro de las condiciones de vida de las infancias en nuestro país. Sin embargo, la ministra de Capital Humano solo tiene palabras hostiles y busca la criminalización de las organizaciones. Y pese a las intimaciones judiciales, no ejecuta siquiera las políticas alimentarias ya presupuestadas. Es por ello que las organizaciones pidieron una vez más ser recibidos por la ministra Peto Velo y que se den respuestas concretas ante la emergencia social que el propio gobierno reconoce. Al terminar la jornada, el único gesto de la gestión fue recibir una nota. Las organizaciones denuncian que la gestión de Peto Velo es responsable de las infancias con hambre. Denuncian agresión policial a jubilados y jubiladas. La Mesa Coordinadora Nacional de Jubilades y Pensionades denunció que el pasado miércoles, mientras marchaban frente al Congreso Nacional, como hacen todas las semanas, fueron agredidos por policía de la ciudad. Semanas al Congreso, para hacer visibles nuestras justas reivindicaciones, sufrimos la provocación y la agresión de las fuerzas policiales apostadas en la zona. No es un hecho aislado ni un exceso. En la carta publicada ayer en sus redes sociales sostienen: la intención de Milei, Caputo y Sturzenegger es ahogar económica y financieramente a estas últimas para que en la próxima etapa se armonicen los sistemas con el del ANSES. Esto significa, a partir de ese momento, la disminución de los haberes jubilatorios de los beneficiarios de regímenes provinciales. Finalizan exigiendo, reiteramos el llamado a la más amplia unidad de las organizaciones de jubilados y jubiladas sindicales, sociales, políticas para enfrentar a este gobierno criminal que no duda en apalear a los y las trabajadoras mientras beneficia inescrupulosamente a los dueños del poder económico nacional y transnacional. Mientras 1 millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar en Argentina, senadores volvieron a aumentarse el sueldo. Los senadores nacionales firmaron un incremento del 6% en sus dietas, lo que eleva a sus ingresos a 9 millones de pesos brutos, que en el neto superarán los 8 millones. Esto es mensual, ¿eh? La medida se produce mientras el gobierno insiste en que no hay plata para mejorar los sueldos de los trabajadores de la educación ni para incrementar el presupuesto universitario. Milei salió a criticar el aumento desligándose de que fue autorizado por las secretarías del Congreso, ámbito que maneja su propia fuerza junto con los bloques aliados. El incremento de las dietas de los y las senadores, que se distribuirán 2 tramos, un 3% retroactivo al 1 de julio y un 3% adicional a partir del 1 de agosto. La resolución lleva las firmas de María Laura Iso, secretaria administrativa del Senado, y Agustín Giustinian, secretario parlamentario, y extiende el mismo beneficio a los diputados con el aval de Laura Oriolo, secretaria administrativa de Diputados, Diego Molina Gómez, secretario general. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana. 10 grados 3, en coincidencia con la hora, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, que está cubierta de una lloviznita que cae, que va a seguir cayendo, pero que por la noche se convertirá más en lluvia. Nuestros delfines no se noticiaron todavía de que afuera está lloviznando, están celestitos, pero les diríamos que están más tirando a un liláceo. Sabemos que el mapita de la Argentina muestra que estamos todos así, menos quienes están en la Patagonia, que tienen un poquitito de sol. Y para más información en este mundo de realidades, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias, pero necesitamos irnos lejos, un poco más allá de donde pisan nuestros pies, y contarles que en el día después del cumpleaños de nuestra gran Mary, siguen las celebraciones. Ana Caro, presidenta del Club de Fans de María, por supuesto, declaró en conferencia de prensa que este fin de semana volverán a realizar una gran fiesta comunitaria que incluye radio abierta, feria, corte de calle y música en vivo. Nos vemos ahí, del otro lado del arco iris. ¡Charco de arena! Vasija y canta, cambia la yerba, mira las plantas, cuelga la ropa, a veces se cuelga, tuerce las luces, moja los libros, sabe el perfume, lucha en la calma y se hace vapor. Mira despacio, besa mis ojos, corta los labios, llora en el frío, bebe mi llanto, sale del aire, tumba las horas, no espera nadie, abre mi pecho y se hace vapor, y se hace vapor. Nada sobra la idea, muestra las ganas, llueve en el patio, ríe que llueva, calla por miles, suelta la tierra, monta alguacil, no me despierta, roba las velas, cuenta los días, mudra la mano, trama la cuerda, grita tu nombre, grita tu nombre. Danza. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, y le damos la bienvenida a Juli, que está aquí con nosotras. Ay, gracias, gracias por recibirme con esta música, por permitirme sentarme en la cabecera de esta mesaza, y me puso contenta saber que les agradó el mensajito que les dejé esta mañana sobre esta competencia de dulces, de alfajores y cositas varias, ¿o no, Agus? Sí, es algo que ya veníamos rosqueando con la Delio desde ayer, en donde se mostró el resultado del alfajor de oro, y la verdad que tu envío completó todo porque teníamos la información de todas las ternas. Sí, para hablar lo, bien. Tremendo, lo vi publicado y me acordé de ti. Ahora lo que tenemos que averiguar es cómo ser parte de las Olimpiadas del Alfajor el año próximo. Esa es una labor periodística, la vamos a resolver. Sí, por supuesto, sí. Y de producción. Y si no, haremos nuestro propio torneo de alfajores. Sí. Se le iluminó la cara, Julia. Sí. Un prode, ya mismo un prode. Y además queremos ser parte, no solo como prensa y con Radio Abierta, que fue con lo que conquistamos inmediatamente a Paulita, sino también a mí me gustaría involucrar de alguna manera como juez o jueza. Claro, tal cual, estar en la cata. Cata, o sea, no sé cómo se llega ahí, pero me haría muy feliz. A mí el título de juez o jueza, o sea, tener que dirimir, no me preocupa tanto como que algún tipo de paga por el hacer, de colaborar, sean alfajores. Claro, porque te iba a decir, no necesito paga, pues voy a estar probando alfajores todo el día y con eso ya es suficiente. Me parece que va. Vamos a pensar para el año que viene. Acá unas compañeras feministas, cogolleras feministas, hicieron una cata abierta. Lo digo así porque fue dicho en el programa de Ana Carolina esto. Sí, Yo me enteré escuchando la radio, que se hizo en un parque muy cercano. Estuve a esta radio. En ese lugar. Se hizo una cata, no era una competencia porque ya nadie compite a estas alturas, pero era un poco eso. Para mí tiene que estar pegado al de alfajores. Eso te iba a decir, o sea, podemos ya mismo aliarnos con las compañeras cogolleras y se hace primero la cata, más luego el mundial de alfajores. Quedás re loca, ojo con esa. Mirá que de es la peligroso. Panza una semana, o sea. Sí, a Gochi la vamos a tener que internar con una sobredosis de azúcar temblando. Pero bueno, todo nada va a valer que, la pena. Nada que no haya vivenciado en otra época de mi vida una sobredosis. Consumos problemáticos de alfajor tuvo a Gochi. No vamos a ahondar en el tema, hay personas sensibles. Si ustedes también tienen un consumo problemático de alfajor, estamos ahí para escucharlas. Agos puede empezar el grupo. Se puede desayunar de autoayuda. Se puede. Se puede romper el circuito del alfajorcito en el kiosco. Se puede salir, hay una salida. ¿Sabés qué les quiero contar? ¿Qué? Porque la veo a Pauli que está ahí ya con el mirando celular en la mano mirando agendas. Pero viste que estuvimos hablando de la lucha de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Porque está siendo desfinanciada. Bueno, ¿sabés lo que hizo la Universidad de Buenos Aires antes? Creo que lo igual lo nombraron el viernes, pero antes de terminar de ser desfinanciada del todo y que se pase a llamar University of Coca-Cola o algo así, le dio un premio honoris causa, ¿sabés a quién? No. ¿A quién suena? ¿Quién te... No. Sí, no. Por sí, supuesto que sí, que derramó lágrimas, la señora, la única, nuestra luchadora de la izquierda en momentos fascistas, la señora... Defensora del cine, defensor, y la cultura. Defensora de la cultura como nadie en estos momentos de los medios masivos. Te lo juro, Pau. Honoris causa, Mirta Legrand. Ella lloró de alegría. Que nunca pisó la facu. No. Va a ser distinguida en el Festival Internacional de Cine de la UBA. Yo creo que es una manera que tiene la universidad de buscar adeptos en el apoyo a su lucha. Paulita creo que está en shock. No la sacamos ni con dos competencias de alfajores. Estás en shock, Pauli, pero esto puede ser altamente discutido y puedo traerte referentes universitarios por la gente que labura y analiza la cultura popular y masiva. Ay. Se mueren. Pero imagínate la cantidad de tesis de comunicación de que la subieron que la nombraron a Mirta por algo. Pero sí, claro. Te diría tesis de un montón de carreras, no solo de comunicación, de ciencias políticas, de economía. La deben haber nombrado, la deben haber mencionado en tantas cosas. Y ejerce la comunicación y el ejercicio periodístico y de entrevista, entre comillas, de una manera muy particular. Tiene un sello propio marcado hace años. Es el sello de la incomodidad y la herida abierta. Creo que como nadie puede hacerte una pregunta donde más te duela. Y revictimizarte, claro, y te revictimiza hasta cerrarte el apetito, y que no comas más. Eso no lo aprendiste haciendo Comutres. Lo aprendiste eso escuchando a Mirta. Eso no te lo enseñaron en cuando agarraste, hiciste el TAO en periodismo, no te enseñaron eso. Campolongo no está enseñando este tipo de preguntas. Hay tres personas temblando en el piso después de nombrarlo. Podríamos decir, esto no lo sé, pero tampoco tengo dudas de que es una de las personas más antiguas que ejerce esta profesión. Y sí, el presidente de la nación puede autodenominarse doctor en algo, pues ¿por qué no Mirta honoris causa? Claro, está bien en relación a el reino momento, al revés, ¿no? Sí, es el reino del revés. ¿Tenemos agenda o no tenemos del mundo agenda real? ¿O solo vamos a hablar acá de televisión? No, tenemos agenda. Hoy es igual día martes. Estamos recién arrancando nuestra semana de agenda, pero siempre hay cositas para hacer. Ni hablar, les recordamos a todas aquellos que estén transitando los pasillos universitarios, tal vez estos días sí son para acercarse a una asamblea estudiantil, para acercarse a alguna mesita y decir, che, ¿por qué no estamos teniendo asamblea si en tu universidad no la están teniendo? Y sí, acompañar la lucha de los y las docentes, de los y las no docentes, que es tan importante, que siguen de paro, estuvieron de paro la semana pasada. Acompañar la lucha cuando estás dentro del momento universitario, si estás afuera también, pero sobre todo si estás adentro y cursando los pasillos, es fundamental, porque vos te imaginás que te vas a ir afuera y que vas a conseguir un trabajo y que te van a pagar en dólares y no sé qué cosa, y no, y tu destino está igual que la de esa persona que está luchando por su salario, así que acompañá en la lucha a tu docente. Totalmente. En la provincia de Neuquén, el sindicato ATEN de docentes están en paro estas 48 horas y convocan, vamos con fuerza a las 48 horas, el miércoles marchamos a los puentes. Así que hay una marcha en la provincia de Neuquén de toda la comunidad docente mañana. Excelente. Y también les agrego que de la mano de la lucha docente viene en los distintos territorios la lucha en repudio a la implementación del RIGI en distintos territorios. Desde el territorio que está habitando nuestra compa AUS en este momento, en Mendoza, también va a haber movilizaciones en Chubut, en Río Negro, para proteger el agua, para repudiar el avance de este RIGI, como lo conocemos, que es el régimen de inversiones, de incentivo a las grandes inversiones. Ahí va. Va a haber muchísimas movilizaciones, tanto hoy como mañana. Una de las organizaciones que nuclea la difusión de estas movidas es la coordinadora Basta de Falsas Soluciones o la campaña Fuera Mecorot. Ingresando a las redes sociales, ahí van a encontrar los distintos territorios que se movilizan hoy y mañana. Y hago un enlace. Perdón. No, iba a decir que además, si quieren entrar en nuestro perfil de Instagram o en Facebook, @charcoarena, en nuestro archivo van a encontrar las notas que realizamos justamente hace algunas semanas con Basta de Falsas Soluciones y la coordinadora que lucha por un mar libre de petroleras en relación a estas diferentes movilizaciones en contra del régimen del incentivo a las grandes inversiones. Ahí está, y para hacer un puente con lo que nos queda de este programa, les cuento que hoy se inaugura el Festival de Cine de Buenos Aires. En un ratito vamos a estar conversando sobre eso, pero es un festival que reúne muchos documentales, ahí en la Sala Lugones del Teatro San Martín, de entrada gratuita, también una linda posibilidad para ver otras narrativas. Pero de eso hablamos en un ratito. Gustavo P.

presenta sigo pensándote, No te vayas que ya te olvidé, junto a Flor Álvarez, Inmigrantes. Sigo en la caca llorando por vos, ando 24/7 triste y sigo en la caca, no se me pasó. Te pienso de día que ya ves, te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estaba yo dando calma, abrazándote a tu lado, te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estaba yo dando calma, abrazándote a tu lado y calmando tus llantos. De eso no discutamos, olvidemos el pasado, que yo no quiero extrañarte más. Marta, la banda de cumbia pop, festeja sus 10 años como nunca lo viste en Argentina. 14 de septiembre. Gran Rey. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales. Grupo de 5 a 7 años. Podcast. Grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. FM La Tribu. FM La Tribu. Mi mamá está muy contenta. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito. Responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico. Un percusionista, cuando escribe una canción, escribe letra, escribe música, ¿vos tocás algún instrumento armónico y te pones con el instrumento armónico o componés con la percusión? Y no, con la percusión me viene un ritmo, me viene un groove. En tu arboleda mi boca come tus besos, mi alma riega el deseo, bota tu fruta mi amor, dame el perfume de tu piel, suave la savia de mi locura, se nutre con tu pasión. Esto pasa en La Tribu. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva La Tribu. 35 años. La Tribu Viva. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Treinta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y mi sonrisa es de felicidad porque tengo al lado a una amiga muy amada que se llama Iliana Del Nuti. Buen día, Ile. Buen día, Pauli. El sentimiento es mutuo y la alegría también. Y es una alegría porque estás presentando una película, ¿no? Así es, sí. Estamos estrenando mañana a las 5:30 de la tarde una película que se llama Una temporada en la frontera, un documental, en el contexto de la muestra Doc Buenos Aires, que aprovecho para invitarles a todos, a toda la muestra, porque es una muestra increíble. Que tiene, abre además, hoy, ¿no? Sí, empieza hoy. Uh-huh. Y tiene, bueno, una trayectoria de proponer una programación que realmente abre mundos en cuanto a lo que puedes ver ahí que no encontrás en otros lados y que te acerca a realidades, ¿no? Es una muestra de cine documental que te acerca a realidades de todas partes del mundo y es siempre fascinante. Este año hicieron un hincapié en el cine nacional por el contexto que hay y está buenísimo porque, bueno, hay muchos docus de acá y es una re buena manera de pensar el presente juntos, digamos. creo yo. Exactamente, acá todo el tiempo hablamos de eso, ¿no? De este recorte al Inca, estas políticas tan agresivas, y esto es la ventana que abre el cine para ver esas otras realidades que los grandes medios no te muestran, ¿no? Tal cual. Sí, yo creo que apuntaron a toda la cultura porque es la manera de silenciar la diversidad de voces que hacen a una democracia sana, digamos, ¿no? Como esta posibilidad de... Yo creo que apuntaron fuerte ahí. Bueno, el recorte del Inca ha sido bestial. Y en todas las áreas de la cultura y del arte, digamos. Pero bueno, resistimos y estamos. Y estaremos. Sí. ¿Cómo comenzó esto de una temporada en la frontera? Bueno, es una peli que lleva 6 años, así que ha sido un proceso largo y de mucho crecimiento. Y comenzó en Formosa, yo soy de Formosa. Y bueno, cuando estudié en La Plata, viví mucho tiempo para allá, y cuando volví a Formosa, empecé a preguntar un poco al respecto de, bueno, lo que significa volver, lo que significa estar allá, las migraciones, ¿no? Quienes por ahí vivimos en las provincias, sabemos mucho de migrar y por distintas razones, por trabajo, por estudio, el movimiento está como muy presente. Y en esa reflexión aparecieron unas cartas de y de dos, bueno, aparecieron unas cartas de una tía que es mi tía Claudia, que se exilió a Suecia en el contexto de la dictadura, después de estar detenida desaparecida por unos días. Eso se cuenta ahí en la peli, así que no quiero seguir contando tanto de ahí, pero bueno, y mantuvo una correspondencia muy fluida con mi mamá, que bueno, en ese contexto también tuvo que... Esa sí una pregunta que queda abierta sobre si fue un exilio interno o fue una migración, pero que se fue de La Plata para Formosa. Y bueno, se escribieron durante 10 años, ¿no? Y las dos son arquitectas, y estas dos hermanas se escribieron durante un montón de tiempo, y se abrió ahí una posibilidad de pensar, bueno, el exilio, de pensar también las migraciones, esa idea del retorno, no retorno, y también sobre todo cómo en estos presentes tan, tan duros y de tanta violencia, cómo las relaciones, las amistades nos mantienen, y cómo podemos nuestras redes de afecto ayudarnos a sostener, incluso de las más diversas maneras, como a través de la correspondencia. A mí, la verdad que las cartas me parecen un archivo increíble para trabajar, me parecieron, y apareció esa posibilidad y arrancamos. Y entonces la peli es básicamente la historia de dos hermanas arquitectas que se exiliaron en lugares muy distintos del mundo, Suecia y Argentina, o sea, el norte de Argentina, en realidad, la frontera con Paraguay, y en Suecia, al sur de Suecia, la frontera con Dinamarca, y bueno, son 10 años del 79 al 89 que la película revisitando también el presente de esos lugares que bueno, que alguna vez albergaron la vida de Claudia y de Julia. ¿Y cómo fue, no sé, en lenguaje cinematográfico, trabajar con cartas? Sí, es un desafío porque lo más difícil era tratar de generar una imagen, bueno, no generar, crear una imagen que de alguna manera, digamos, potenciara, porque cuando escribimos y leemos también estamos amasando imágenes y construyendo como pensamiento con imágenes. Por ahí no son imágenes, digamos, miméticas, pero sí son imágenes en la cabeza. Entonces era como poner en diálogo esas imágenes con lo que vayamos a crear o pudiéramos capturar de la realidad. Y ese era para mí el principal desafío, ¿no? Como generar una imagen que no sea como ilustrativa de lo que se dijeran las cartas, o que tampoco sea como algo que le compita, sino que lo potencie, que dialogue. Y encontramos como dos estrategias, digamos. Una que... La primera y la principal fue eso. Como eran arquitectas y empezando un poco a pensar en la relación en el cine y la arquitectura, apareció la figura del paisaje. Que el paisaje es, generalmente lo tenemos como muy asociado a esta idea del entorno natural y tal, pero en realidad el paisaje, sobre todo en el cine documental, tiene que ver con volver la mirada a los espacios que habitamos, a los espacios públicos. Para mí el paisaje es el encuentro del territorio con la memoria, porque cuando uno mira un territorio, bueno, está viendo un espacio, pero también está viendo una narración de ese espacio, ¿no? No es lo mismo ver la cuadra en la que creciste, que conoces quizás, no sé, la fachada, la puerta de la vecina, y hay una historia de eso, que por ahí ver una ciudad que no conoces, digamos, como que la mirada se modifica en relación a la memoria que podemos o no tener de distintos lugares. Entonces, para mí el paisaje es ese encuentro de la mirada, del territorio y de la memoria en la mirada. Y entonces fue muy claro que había que ir hacia esos paisajes, ¿no? Hacia el presente de esos paisajes. Y fuimos un poco tras el rastro de los lugares que habitaron cada una en Formosa, ¿no? Como los lugares públicos, pero vinculados, los espacios de trabajo, algunos lugares que se mencionaban en las cartas y otros que tenían que ver. Fue un poco como esa parte fue la parte más documental porque tenía que ver con lo que también la realidad de la hora te permitía. A veces podíamos filmar en algunos lugares no, entonces había que ir como repensando, pero bueno, había algo muy del deambular por Formosa y por Lund y por Malmö, que son las ciudades donde vivía, entre las que vivía Claudia. Entonces fue recorrer los lugares y filmar y grabar con dos actrices que son formoseñas. Bueno, una es santafesina, pero ya es formoseña porque hace muchos años que vive en Formosa y que tienen un vínculo muy, muy, una amistad muy de hermanas. Y les propuse como, bueno, trabajar esta lectura de las cartas a ambas en momentos separados para que y en Formosa una de las actrices escucha las cartas en los lugares. Y yo los escuchaba en Suecia cuando estuve filmando y buscando las cartas de... Cartas de allá, ¿no? Sí, el otro lado, sí. Sí. Esto de la frontera, de los lugares fronterizos, es algo que te interesa, ¿no? Sí, yo vengo trabajando mucho. Bueno, yo nací en Formosa, que es parte de la frontera de Argentina con Paraguay. Y toda mi obra está atravesada por esa idea. Cuando yo me encuentro... gracias un poco al levo feminismo, cuando no, con la obra de una autora que se llama Gloria Anzaldúa, que escribe mucho a partir de la frontera. Se abre como esta idea de poder pensar la frontera como una tía me decía, amiga de mi tía Claudia, y en Suecia me decía la frontera como lugar epistemológico, que parece como muy académico, pero es como la frontera como un lugar desde donde pensar y... la realidad, que no es lo mismo que el centro, ¿no? Las fronteras son márgenes, las fronteras son espacios de mucho intercambio, de diálogo, de movimiento, justamente. Por las fronteras hay como una mirada muy estigmatizante, ¿no? De las fronteras como lugares peligrosos, hay como toda una construcción que lo son en algunos casos, y de las fronteras como espacios solo de límite, que construyó por Estados Naciones para impedir que otra gente pase, pero también quienes habitamos fronteras sabemos que son espacios de encuentro, de diálogo, y de mucho movimiento, ¿no? El diálogo con Paraguay es cotidiano, todo el tiempo cruzamos a Paraguay, la gente de Paraguay cruza a Formosa, y realmente como digamos esta idea de los dos estados naciones se va diluyendo porque justamente el territorio fronterizo es un espacio de tránsito, de encuentro, de construcción permanente, como de mezclas muy muy muy rico, digamos, para pensar y para crear, desde luego. Entonces la verdad es que toda mi obra está muy atravesada por la idea de la frontera y trato de explorar maneras de retratarla distintas y de que me proponga también la frontera de desafíos. Ahí nombrabas a los feminismos, ¿no? Y ¿cómo trabajaste esta? Porque bueno, sí, lo personal es político. ¿Cómo trabajaste esto de tus, o sea, porque te atraviesa totalmente esta peli, estas cartas? ¿Cómo lo trabajaste ahí en la peli? Bueno, tomando un poco de distancia en el sentido de que me parecía súper fascinante. Esta idea de que eran dos hermanas, y yo no, en la peli no las presento como mi mamá y como mi tía, pero tampoco lo escondo, está como ahí presente. Me parece que de alguna manera la posibilidad de pensar políticamente como la trayectoria personal me habilitó a entender la dimensión del contexto, la dimensión política y de todo el documento carta, digamos, y todo ese vínculo. Y me dio acceso a eso, ¿no? Como ese acceso claro. privilegiado a eso, a ese material. Y bueno, para mí, la verdad es que el feminismo siempre fue como la posibilidad de pensar esa dimensión política de la experiencia personal que a menudo aparece en el documental, ¿no? Y que no se trata solo de lo personal, sino que se trata de lo personal en ese contexto histórico, en ese contexto político y social. Entonces, bueno, un poco, la verdad es que me permitió como poner un poquito en pausa el rol de hija y poder leer a esas dos hermanas, como dos mujeres laburantes, que estaban ayudándose a construir una vida después de sobrevivir un genocidio como fue la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y entender entenderlas no solo como mi mamá y mi tía, sino como dos mujeres, como un montón de mujeres que atravesaron eso, que atravesaron esa experiencia y bueno, eso abre a una relectura, ¿no?, del documento, porque si vos te acercás a una carta de tu familia, y bueno, puedes acercarte como, me está relatando algo, pero cuando te acercás con esa mirada, puedes detectar, leer y entender un montón de relatos que bueno, que de otra manera por ahí se te pasan desapercibidos y que hacen para mí a la potencia del documento. Y una cosa que me parece importante también, que me pareció muy importante desde esta lectura por ahí más feminista, pero interseccional en realidad, que es que, bueno, yo vengo de una familia migrante, ¿no? Hemos migrado en toda mi familia y hay en el cine documental como una trayectoria muy de trabajar en la primera persona con archivo y bueno, ¿cuál es el archivo de las familias migrantes? Porque es muy difícil mantener un archivo, ¿no? No uh-huh. sé, es como muy... A mí me pasaba que... Que bueno, yo no tengo filmaciones. Nosotros en los 90, como para un montón de familias laburantes, era muy difícil, fueron difíciles y no teníamos cámara. De hecho, mi primer cámara de filmación la tuve después de que falleció mi vieja en cuarto año de cine, digamos. Entonces yo no tengo filmaciones de mi vieja ni de mi tía, no había como registro del archivo. Mantener archivos es difícil, sobre todo si tenés que salir rajando y exiliarte. Entonces de repente como que me di cuenta que el archivo era que había en mi familia la posibilidad de pasar un relato, la posibilidad de mantener un relato y pasarlo generacionalmente estaba ahí en las cartas, ¿no? Y que las cartas son un archivo de los migrantes, digamos, uh-huh, en un sentido totalmente. porque es algo fácil de transportar, uh-huh. porque es algo que puedes conservar relativamente, digamos, en poco espacio, que no pesa, que no requiere como condiciones socioambientales como puede llegar a ser, no sé, que sea una película de Super 8. Exacto, ¿no? Y que cada vez menos existe esta posibilidad de mandarse cartas. Sí, de hecho, sí. ¿No? Está difícil, sí. Decías que este documental te llevó 6 años y se estrena en este contexto, ¿no? Hablábamos afuera del aire que se relataban como muchos momentos históricos que vivimos antes en nuestro país y que ahora también parece que estamos viviendo, ¿no? Sí, para mí fue fascinante y poder ir viendo como algunas correlaciones con el presente, fascinante y estremecedor por momentos, sí. En relación a bueno, es el, digamos, quienes están gobernando, entiendo yo que no por nada reivindican lo peor de la dictadura y ese modelo económico. Entonces hay algo de que a mí me interesaba y cuando leía era ver cómo fue esa resistencia cotidiana, ¿no? Cómo fue sobrevivir a eso. Porque cuando te atraviesa como la dictadura en la historia familiar y tratás de reconstruir ciertas memorias en relación a eso, como es una historia muy atravesada por la violencia, es difícil, siempre está fragmentada, es difícil encontrar. Y muchos relatos siempre son muy épicos, ¿no? Como que yo tenía como muchos relatos, no sé, el exilio de mi tía, como todos relatos como muy épicos. Y de repente las cartas narraban una cotidianidad. Claro. O sea, qué loco, porque yo tenía como el relato medio épico que fue oral, ¿no? Como que se va transmitiendo de bueno, y entonces consiguieron el pasaporte, salieron por Uruguay, no sé qué, toda esa cosa. Y de repente la primera carta que leo es como, bueno, estamos viviendo acá, no sé, en el medio del campo de mi vieja, ¿no? Acá no llega el cartero, así que escribile a no sé quién cuando me quieras escribir. Y bueno, hay muchas plantas, no sé, como algo de la vida cotidiana y el aferrarse a esas cosas. Y en ese relato muy cotidiano va apareciendo como el impacto de ese modelo económico y cómo fue empobreciendo, ¿no? Como a toda la clase trabajadora, cómo fue impactando y en este caso, por ejemplo, impidiendo que se puedan volver a ver, digamos, ¿no? Cómo fue. Y bueno, no sé, digo, como un montón de lecturas en relación a eso se reactualizan ahora en términos de los acuerdos con el FMI, en la vuelta a la democracia, los contratos. En un momento dado, Julia dice, ¿cómo se está vendiendo el país con los contratos petroleros? Yo pensaba en el RII. Hay como un montón de similitudes, porque en definitiva es ese mismo modelo neoliberal que se vuelve a imponer con violencia, que se vuelve a imponer así, ¿no? Como desde ese lugar. Y bueno, por un lado es como... Es interesante poder verlo en la historia, historizar eso, por un lado, para poder entender, digamos, qué estrategias adoptaron, y también para poder ver cómo sobrevivieron, cómo hubo gente que sobrevivió, que siguió luchando y que nos permite estar ahora acá. Exacto. También luchando nosotros. Quien habla es Ile del Nute y presenta Una temporada en la frontera mañana en la Sala Leopoldo Lugones, ahí del Centro Cultural San Martín. Exacto. Es Avenida Corrientes 1530, en el 10º piso. ¿Hay que sacar entrada? Sí, hay que sacar entrada. Se puede sacar por la web del Teatro San Martín, va de la Sala Leopoldo Lugones. Es a las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Hay descuento para jubilados y para estudiantes. Uh-huh. Y que siempre viene bien. Y bueno, sí, se consigue ahí en la boletería del teatro o se puede sacar por la web. Ahí va. ¿Y el festival es esa sede o hay otra sede? Es esa sede y también la sede DAC, la sala DAC de Directores Cinematográficos Argentinos, que creo que está por Villa Crespo. Pero está toda la información está en la web del DOC Buenos Aires, en esta edición, y vayan a ver todas las pelis que puedan, porque sí, es ahora cuando más necesitamos también encontrarnos, creo yo, y reafirmar esa experiencia colectiva de ver, de compartir una obra, cualquier obra, ¿no? Una obra cinematográfica, pero también cualquier manifestación cultural. Me parece que encontrarnos en esos contextos también nos ayuda como a empoderarnos, a no sé, reactivar también algo del orden del placer, que viene bien un poco para imaginar futuros posibles, diferentes a este futuro de mierda que nos proponen. Quería preguntarte, Ile, ¿cómo es producir justamente en este contexto en el que el cine nacional, y en especial con todo lo que estuvimos viendo y sabiendo en relación al Inca y los fomentos, cómo es producir en estos contextos, ¿no? Bueno, es desafiante, es muy complejo, pero también se activa como esa dimensión un poco militante de decir, bueno, ahora más que nunca es importante. Tengo que decir que esta peli además fue producida desde Formosa y desde el sur. No sé si está escuchando Lara de Cusi, la productora, pero le mando un saludo si está. Ella vive en Roca, así que para nosotras siempre fue, digamos... Tenemos cierta experiencia en producir desde los márgenes, porque, bueno, la hicimos a la peli desde ahí. Y eso, yo creo que ese conocimiento, ese saber producir en contexto de, por ahí de... que son complejos o que son difíciles porque estás lejos de todo, de todas las oficinas, para todo lo que tenés que hacer... te da cierto conocimiento que ahora, bueno, ayuda un poco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es difícil, terminamos la película con ahorro, digamos, ¿no? Como que se activan como maneras en las cuales terminás como eso, haciéndola desde una dimensión más militante, porque entendés que es lo que hay que hacer y porque aparte no nos van a detener. Pero bueno, como todo, creo, como todos, tiene como esa una capa extra de dificultad, porque porque bueno, digamos, queremos poder vivir de esto, todas las personas que trabajamos, queremos poder, y a nuestro alrededor va pasando eso, ¿no? Como que a todo el mundo tiene menos laburo, como que todo el mundo está un poquito más, no sé, como atravesado también por esta crisis. Entonces, bueno, ahí es difícil, pero también cuando son películas o proyectos que son... que a las que uno le pone mucho el corazón, también son espacios de refugio para poder seguir, y entonces, bueno, ahí hay como una especie de remanso para en lo que apoyarse, digamos, para continuar. Pero bueno, en relación a, es difícil, digamos, porque no está el apoyo del Estado, que es re importante, y si hay que salir y si hay que intentar distribuirlo afuera, se vuelve como todo a pulmón, no sé, como le pasa un poco también al deporte, ¿no? Sin de repente toda esa estructura que te puede dar una mano para crecer, para expandirse a toda la actividad, bueno, se disminuye. Y una cosa que a mí me charlaba con una amiga directora, que es que lo primero que atacaron es la Quinta Vía, que esta Exacto. película está hecha con una Quinta Vía, y la Quinta Vía fue una forma de financiación del Instituto Nacional de Cine, que fue lo que permitió a mucha gente que no, digamos, de clase laburante, que estudiamos, acceder a un primer financiamiento, ¿no? Porque es una financiación baja para pelis chicas, pero a la vez era como una era por eso fácil de conseguir, porque si no, digamos, el cine en general maneja números muy grandes, entonces para poder acceder, no sé, a financiación de ficción, tenés que tener una estructura muy grande que es muy difícil construir de cero. Y la Quinta Vía permitió que ese primer acceso a formas de financiación, que permitió también a muchas productoras asentarse, crecer, tener un primer acercamiento con el Instituto de Cine, y realmente permitió expandir, digamos, ¿no?, la producción de cine territorialmente, también de clase, ¿no?, como del que no siempre, como gente que ya tenía acceso a financiación y a capital para armar, no sé, una superproductora que pueda manejar un montón de plata, quienes no teníamos, digamos, toda esa estructura, pudiéramos empezar a construirla y armarla. Y bueno, no es casual que para mí hayan ido a atacar ahí, porque bueno, como digo, es una manera como de silenciar esa diversidad de voces que está... que igual ya está despierta. Sí. Chile, recibimos mensajes de la radio participancia y tenemos dos. Okay. Uno es Lara, la productora de la peli, que dice que está escuchando y haciendo el aguante. Y después te mandan saludos y preguntan si hay chances de ver el documental para quienes están en la provincia de Buenos Aires. Este mensaje lo manda Ceci y nos manda abrazos, que también le mandamos un abrazo. Seguramente vaya a ver, todavía no puedo decir público nada, pero claro, probablemente vaya, tengamos revancha para verlo más adelante en algún otro festival ahí en Buenos Aires. Y bueno, nuestra idea es, obviamente, después de hacer el mayor circuito y circulación que podamos por festivales, estrenar en salas. Así que ahí vamos a tratar de estrenar en todas las salas que podamos. Digamos, este es el inicio del recorrido. Esperamos poder caminar mucho con la peli, muchos territorios, muchas fronteras, muchos lugares. Gracias, Ile, por venirte esta mañana a FM La Tribu. Y repetimos, mañana 17 horas en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín. 17:30. Bueno, pero es mejor que me concientice que es a las 17:30. Se proyecta una temporada en la frontera. Amiga, no te di ni un mate. Yo lo miraba con ganas. Y decía, ¿estará? Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir. ¿Cómo sigue tu día, Ile? Pensaba tomarme unos mates con vos, Pauli, la verdad, después del programa. Ahí va, sí, nos podemos tomar mate porque estoy de paro docente, que tengo los minutos y el tiempo para matear. ¿Vos, Agus? Y yo sigo trabajando, como siempre, desgraciadamente. Bueno, ya estamos por subirnos a la montaña. Ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. ¿Cuándo nos encontramos? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Lo que no es, puede llegar a ser.